tanto lavo gli spiedi. Il merre di mio santo me nombro bueno ser. Mi devoción en te la entrego a él. Hoy derramaré perfume a sus pies, cantaré. Eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará. Eres santo Dios, santo. Jesús está muy débil. Él merece mucho más que eso. Santo. Nos unamos al coro de ángeles que constantemente...